estás lastimando. Pero tú estás equivocada, porque ya no siento más nada. Lo único que lograste es que anden hablando de ti, andan diciendo que ahora eres una cualquiera, que no le das valor a tu cuerpo desde que yo te dejé.